Bueno, el asunto del de la paz, ¿en qué escenario estamos? ¿En qué contexto estamos? Estamos en un contexto que tenemos más de 10 años, en el que el Estado, el gobierno mexicano declara, hace una declaración de guerra contra el crimen organizado, con el narcotráfico, sí, claro, en particular. Pero tenemos un proceso mucho más anterior, que por un lado, digamos, en 94, cuando es la declaración del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una declaración de guerra al gobierno mexicano por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, digamos, entramos en un periodo de conflictividad abierto, declarado, okay, ¿no? Y de ahí ha venido sucediendo una serie de descomposiciones, tanto a nivel institucional, político. Hoy en día los partidos políticos, una de las quejas que tú puedes escuchar en prácticamente todo el país, es que no hay un programa, ¿no? Es solamente ocupar los espacios para ver quién se queda con el puesto, quién gobierna, quién hace los negocios, quién administra la pobreza y quién administra la riqueza. Y pues hay una ausencia de programa político, de programa nacional. Que está viendo el desmoronamiento de los partidos. Entonces, ¿no? Desmorona la institucionalidad política, sí, ¿no? Sí. De participación. Claro. Sí. El crimen organizado ocupa los muchos espacios. Más espacios. Sí. Y la medida de presencia en el Estado mexicano se convierte en los mecanismos de seguridad pública, ejército, sí, policía. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero sucede también una cosa que alguien decía ayer, que aquí estaba en México apenas asomándose parte de lo que nosotros hemos vivido mucho tiempo en Colombia. Y alguien decía, y yo digo... Allá, por ejemplo, en 50 años, todos los problemas de Colombia, si el sol salía o no salía, si se desbordaba un arroyo o no, un río, todo era la FARC, la FARC, la FARC. Entonces dimensionaron de tal manera ese problema, ese conflicto con ellos, que todo de verdad era los culpables, la FARC, la FARC, la FARC, la FARC. Entonces la sobredimensionaron tanto como problema, que se ocultaron muchos problemas que hoy están aflorando. Ya, están aflorando, la corrupción es peor que la guerra, lo he dicho siempre. Y no existieran ningún cartel, no existieran todas las necesidades que dices tú, que quién se pelea por administrar la pobreza o tal cosa. Y es clave tener en claro que es la corrupción. Entonces deberíamos empezar a combatir eso de alguna manera con más vehemencia desde los medios, desde otro lado. Yo sé que es muy peligroso decir esas cosas de pronto, pero hay que atreverse, así sea con otros lenguajes o ser vedores de alguna manera de esos dineros públicos con más fuerza, porque todo está metido en la corrupción de verdad. Nosotros, por lo menos yo siempre lo digo, en mi territorio nunca ha habido acueducto, nunca había agua potable. 241 años cumplió mi pueblo de fundado. Y apenas en 241 años tiene 2 años de tener agua potable 24 horas. Óptimo el acueducto. Y la guerra en mi territorio duró 20 años. Y resulta que antes de la guerra no había agua, hoy no hay alcantarillado. Hay muchas escuelas que no tienen infraestructura, ni tienen nada de ese tipo de cosas. Pero las élites locales gobernantes siguen imperando allí. La cosa es cómo empezar una campaña ciudadana de concientización, que realmente nosotros somos los que llevamos a la gente al poder. Entonces yo no sé, eso es una cosa en varios países, y allá en Colombia está muy arraigado. Entonces, por ejemplo, los medios hegemónicos privados polarizan y solo hacen como estigmatizan, excluyen muchas opiniones y muchos de estos problemas. Entonces los problemas que ellos afloran, aparte de cuando era la guerra así con la FARC, que solo salía mi región en los noticieros, era cuando una masacre pasaba el número de muertos que había pasado la anterior, ¿no? Y eso hizo de nosotros una mancha roja permanente en el imaginario, que a veces uno hablaba de Montes de María y la gente hasta se santiguaba, ¿no? Entonces, nosotros ¿cómo quitarnos eso? ¿Cómo quitar el estigma? Y lo mismo es cómo ahora no se dan cuenta de que los políticos son tan corruptos que, hombre, que que nadie les dice nada. Por ejemplo, el caso de estos casos de las multinacionales de Brep, allá no hay ningún detenido por eso, por nada de eso. Cuando en otros países, por ejemplo, hasta los expresidentes se entregaron, como en Perú, por ejemplo, o en Brasil, están llevando a la gente a que pague por esos delitos de corrupción. En mi país no ha pasado nada de eso, ¿me entiendes? Hay detenidos. No, a ver, yo tengo un matiz con relación a lo que está diciendo Soraya, y es, yo sí creo que en el país se ha sentido por parte de la ciudadanía, en particular por parte de la ciudadanía rural, no solamente la señalamiento a las FARC o al ELN como causantes de una serie de problemas, pero también a los carteles, también al narcotráfico. Yo creo que han impedido de una manera muy profunda y han acallado cantidades de experiencias. Dicen cómo debe ser la narrativa, cómo deben ser las estéticas, cuál debe ser la apuesta desde los medios, y no solamente desde los medios, es decir, cómo debe ser la fiesta, por ejemplo. Creo que también en ese marco se han silenciado muchas experiencias, ¿no? Muchas se han silenciado, pero también creo que muchas comunidades han logrado, bajo otras formas, han encontrado las formas de decir, de hablar, de saltarse muros, de saltarse a la violencia. Yo creo que eso también es muy rescatable. Yo no creo que la historia sea lineal, ni mucho menos. Creo que hay que, algunos aprendizajes hay que darlos para ir hacia adelante. Otra cosa que yo creo que, además de la corrupción, evidentemente, ¿no? Y si hay gente en la cárcel, soñará ella en este momento, pero sí, por Odebrecht. Pero creo que otra cuestión que hay que mirar muy fuertemente, es decir, en Colombia se acaba de hacer un acuerdo de paz con las FARC, ahora hay que construir otra vez todo ese tejido roto y todo lo que esto ha significado, y además hay que cumplirle a las FARC, porque las FARC están cumpliendo, que yo creo que es una cosa extraordinaria, están cumpliendo con lo que se comprometieron. Pero creo que hay otra cosa detrás, y muy claramente, por ejemplo, un territorio como el tuyo, Soraya, o en el sur, y es qué tanto tenemos que vigilar si esta paz no está favoreciendo la penetración de la gran industria, de la mega industria agrícola, etcétera. Es decir, hay, cuando entra este gobierno, una de las cosas que se plantea, lo que pasa es que se cayeron los precios del petróleo y de las materias primas, una de las cosas que se planteaba era que la minería, la gran minería, iba a ser el arrastre económico del país, ¿no? Entonces, creo que como medios para lograr realmente una paz ciudadana, es decir, que favorezca a la ciudadanía, hay que estar analíticos y pendientes, no solamente de una partecita, no solamente de las FARC, no solamente de la corrupción, sino lo que están implicando toda una serie de políticas neoliberales, ¿no? Frente y de estrategias frente al país. ¿Qué nos falta a nosotros que tienen aquí mucho? Digo yo, ¿sí? Que tiene el CRIC, pero el CRIC es uno, ¿sí? Y es esa pertenencia de los medios a la comunidad. Es decir, o la comunidad también integrada, articulada a los medios. A mí me impresionó mucho cuando unas chicas acá estaban diciendo, nuestro conflicto no es hacia afuera, nuestro conflicto es interno de la comunidad. Eso se resuelve más fácilmente, es decir, eso, hay hasta mecanismos y técnicas de resolución de conflictos internos, porque además uno siempre va a tener conflictos y diferencias, ¿no? Es decir, duros estos otros, ¿no? Los que planteabas tú al principio, es decir, toda la penetración que ustedes también tienen, tan fuerte, del narcotráfico, las matanzas brutales, las desapariciones por las cuales hemos pasado nosotros, ¿no? Pero creo que hay posibilidades de construcción ciudadana en distintos ámbitos, ¿no? Y creo que es muy importante la presencia, es decir, fortalecer los medios locales. Creo que ahora a las FARC se le van a entregar, o ese es el acuerdo, 20 emisoras. Creo que van a tener mucho éxito. ¿Por qué van a tener mucho éxito? Frente a las comunitarias, que las comunitarias no hemos logrado, es decir, todas te manejan el discurso, ¿sí? Hemos tenido miles de talleres, el discurso se maneja, pero cuando se llega a la práctica no. ¿Qué es lo que va a pasar, creo yo, con las emisoras de las FARC, y es que tienen detrás un tal proyecto político, una tal disciplina, que van a lograr ser muy exitosas. No sé si tú estarías de acuerdo, Soraya, en eso. Es decir, yo creo que allí, es decir, dependiendo cómo se manejen, sí tienen un proyecto, es decir, no son neutras tampoco, ¿no? No sé si eso contesta un poco o por ahí vas, no sé. Por ahí, llegamos a una conversación. Bueno, y en estas reflexiones y en esta conversación que me parece interesante, cuando yo me refería a que no, cuando tú hablabas, por ejemplo, de las bandas criminales o de esta, es que no se despisten, por ejemplo, a que se enfoque solo ese ángulo, sino precisamente que lo veamos integralmente, que lo veamos desde los sistemas, que lo veamos desde la política interior y exterior, y cómo, por ejemplo, los megaproyectos y las megaindustrias quieren penetrar en nuestros países y están penetrando y están copando todo esto. Mira, había territorios donde la guerra estaba, que irónicamente no podían llegar, y ahora que el Estado ya levanta en el aparente pacificación de estos territorios, están llegando. Pero entonces hay una cosa distinta, que es lo que yo veo aquí. Así como Yanin, por ejemplo, dice que hoy las emisoras que se le entregarían a estas concesiones a la FARC, o a los territorios donde ellos van a estar, o a las comunidades donde ellos van a estar, porque todavía no tenemos claro si van a ser operadas por la FARC, los desmovilizados, o van a ser concesiones en las regiones donde ellos estuvieron, como una manera de que en estas jurisdicciones pudieran las comunidades organizadas también participar, porque es un punto de La Habana, el punto 2 de participación política, y la participación política no solo en la materia de las emisoras comunitarias y de la libre expresión, sino también de la participación política electoral. ¿Sí? Se abren 16 curules en el nuevo partido de la FARC, que ellos tienen que ir a someterse a la política con los demás partidos políticos tradicionales de Colombia, ¿no? Y si ellos, por ejemplo, tienen 10 senadores posiblemente y 10 a la Cámara de Representantes, pero si ellos nada más en el ejercicio político electoral logran nada más sacar 3 curules, el gobierno de todas maneras, según el acuerdo, le entregaría sus 10 curules. Y hay otras 16 curules que no son de la FARC ni tampoco para los partidos políticos, que justamente faltan 2 debates en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, para que pase el acto legislativo de ley. Y son 16 curules, así como van a darse las emisoras, me imagino yo, en 16 regiones que fueron afectadas por el conflicto profundamente y que nunca han tenido la voz propia pública y política en el Senado para poder hacer la incidencia en las leyes. Y se la entregan a comunidades organizadas, a víctimas, desplazados, mujeres, campesinos, todo el movimiento campesino, todo el movimiento social comunitario. Atentos a eso, que dice la ley, que me la he leído de pie a cabeza, entre otras cosas, es que en mi territorio va a haber una curul. Y tienen que ser ciudadanos inscritos con mayoría de firmas o por organizaciones sociales. Y allí hay un parágrafo que dice que no pueden participar los partidos políticos tradicionales ni el partido de la FARC. ¿Ves? Que es para las organizaciones sociales. Y ahí yo creo que es una buena oportunidad que cambia de alguna manera el contexto político de transformación, porque nosotros como ciudadanos siempre estamos llevados a que sean otros los que tomen las decisiones por nosotros, y creo que tenemos que apuntarle a eso. Por eso nos estamos pensando, un grupo de ciudadanos allá en mi territorio, llevar una candidatura. Estamos pensando en la candidatura a esa región, y lo que estamos intentando es que vayamos en un consenso de los territorios. Si son 16 curules, son 16 bancadas de la sociedad civil también, que va a estar escuchando a la FARC, ya no tirando balas, como digo yo, en el monte, porque yo la prefiero mejor en un debate político en el Senado, trazando leyes, que matándonos a nosotros en el monte. Entonces, en ese sentido, hay un debate público, además de una incisión muy grande de polarización, promovida también por otros partidos de oposición. Y entonces, ellos de derecha absoluta, y que ellos quieren también sacar réditos de eso. Entonces va a ser un reto muy grande, un desafío muy grande, de nosotros desde los medios ciudadanos, desde la comunicación también, alternativa, hacer una pedagogía muy fuerte para que la gente entienda esto y la gente no se equivoque de nuevo, de entregarle esta oportunidad que tiene la sociedad civil de ir al Senado a los mismos políticos tradicionales de siempre o a la FARC. Entonces, en ese sentido, hay que hacer mucha, mucha pedagogía, que es lo que no están haciendo los medios grandes, los medios hegemónicos. ¿Qué pasa? Que los medios hegemónicos abren, amplifican cada segundo, cada cosa que dice, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, que es un tipo que está en contra de la paz. Entonces lo que yo digo es cómo cuidar la paz. El reto grande. Porque ya sabemos que el sistema de que se pacificara el territorio, por ejemplo, en mi caso, en el caso de los Montes de María, es de vocación agrícola tradicional, es de la economía campesina familiar. No tenemos extracción minera ni tenemos cultivos ilícitos de la coca ni nada de esa vaina. Somos un corredor estratégico para el narcotráfico y somos además una tierra fértil, tan fértil que por eso se da el conflicto y por eso despojan y por eso aniquilan a cientos de líderes y lideresas que están hoy viviendo eso que nosotros vivimos en el año 99 hasta el 2004. Lo están viviendo otros territorios en el sur de Colombia, donde las FARC salieron. Ahora están llegando los paramilitares, como llegaron donde nosotros, a acabar cualquier vestigio que sonara a comunismo, a lo que fuera, que ese fue el pretexto para que la gente se fuera. Pero en el 2008 llegan los carteles. ¿De qué? De la compra de tierra. Y compraron las tierras a precio de nada a los campesinos despojados, y hoy hay una supuesta restitución de tierra que todavía no cumple los objetivos que se proponen. Entonces, somos conscientes de que eso ya fue un paso. Yo siento a veces cuando veo en otras regiones estas ventanas y estas imágenes y todo lo que la gente dice en otros territorios, como acabo de yo ver, que fuimos invitados a los premios nacionales de paz, todos a mostrar una voz de solidaridad con el Caguán, en el Caguán los compañeros de allá. Y resulta que ellos están como en el año 2003. O sea, en la línea de tiempo, ellos están en Colombia, en esa región, como en el 2003. Yo sentí así. Nosotros estamos un poquito más allá en el post-acuerdo, ¿ya? Entonces, como nosotros también tenemos tradicionalmente una vocación asociativa en Montes de María por la lucha campesina, por todo lo que yo te contaba ayer, nos estamos dando cuenta en la mesa de trabajo, en la charla. En la mesa que estamos... Cuando nosotros estamos ahora en un punto también de mucha oportunidad, pero no podemos pelear ya, ¿cómo te cuento? En mi región ya se la invadieron los monocultivos, de la palma, con bonos que les daba de la teca y del eucalipto amargo. Entonces estamos hablando de que el gobierno nacional, en vez de apoyar la economía campesina, en vez de restituir la tierra a los campesinos tradicionales, en vez de darle todos los insumos que sobre ella hay, de probar los proyectos de reserva campesina, que son una propuesta autónoma, libertaria, de sustancia propia en la sostenibilidad alimentaria y la solidaridad, resulta que ellos dan bonos y dan incentivos a los privados. En este caso compraron las tierras a manera de englobe, pequeños compradores de tierra, luego englobaron las tierras y se las vendieron a un gran comprador, como por ejemplo Argos. Entonces Argos ahora quiere lavar su imagen, y por más que la quiera lavar, ya no la va a lavar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque compró tierra manchada de sangre inocente. ¿Y qué pasa? Él ahora tiene unas fundaciones, él hace un montón de cosas, pero la sociedad civil entera organizada sabe que esa no es solo la... Eso es una cuestión que el Estado colombiano es el que tiene el deber de velar por los derechos de la gente. En este caso, el derecho a la tierra, el derecho a la reparación, el derecho a la inversión digna. Porque es que la corrupción, vuelvo y te repito, fue la que hizo todos los estragos. En este posacuerdo, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que tenemos que ir a la mano del Estado, aun cuando uno no. Porque es que el Estado ha querido ponerle en los particulares sus obligaciones. Y nosotros lo que quedamos diciendo es, el Estado es el que tiene que cumplir. Por eso hay unos foros abiertos, por eso estamos pensándonos que está, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Con quién lo haría? El primer punto de La Habana de Desarrollo Rural. Hombre, a través de unos PDs que se están, una metodología, un camino que el gobierno acaba de lanzar en el territorio, y dice que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es poner en esencia una metodología de participación ciudadana activa, permanente. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? En este momento, si la sociedad civil, si las organizaciones sociales, los medios, los campesinos, las mujeres, no estamos organizados y con un proyecto político ciudadano atento, vamos a volver a caer en los mismos errores. Porque de todas maneras, lo que el gobierno se pensó de pacificar para ayudar a meter la megaindustria, entonces nosotros tenemos que, ¿cómo contrarrestar eso? O nos matan de nuevo, o resistimos, ¿me entiendes? En esta nueva oportunidad. Y la nueva oportunidad es por la vida. Eso sí lo tenemos claro. Es decir, que las regiones, Colombia es un país bien grande y hay regiones de regiones. Por ejemplo, es decir, allí en el Magdalena Medio hay una tradición organizativa muy fuerte que respalda toda la, la propuesta pedagógica o que debe respaldarla y donde es fácil cosechar movimientos ciudadanos. ¿Qué pasa en el sur de Colombia? En el sur, al lado del Pacífico, donde hay la mayor cantidad de territorios de coca, donde están la fuerza de los carteles, ha penetrado la vida cotidiana de la gente, ¿no? Es decir, lo que decía yo ayer, es decir, los chicos no pueden pasar de un barrio al otro, porque sencillamente esto ha sido estimulado por el narcotráfico. Allí todas las familias están inmersas porque tienen un sistema que es increíblemente inteligente, y es que tú pones un millón, si la lancha corona te dan tres. Entonces todo el mundo protege de alguna manera el éxito. Es allí no hay las organizaciones más fuertes en ese territorio son las de comunidades negras, no son muy fuertes y muy interesantes, pero son acalladas permanentemente y el miedo permea la zona por la presencia de grupos armados ilegales, por la presencia del microtráfico, de la criminalidad. Entonces hay regiones muy fuertes como esa, no es la única afortunadamente, ¿no? La de eso, pero hay otras donde tienen que buscarse otras formas de trabajar con miras a la presencia ciudadana en el espacio público. Las mujeres con quien yo acabo de trabajar en mujeres afro en el sur de Colombia son mujeres que viven con un esquema de seguridad. A estas alturas no pueden hablar, ¿no? Es decir, y si te dan una entrevista, pues sin cara y sin nada. Entonces, la paz, la paz. En ese sentido, estaríamos en un contexto para más o menos ponerlo también en el contexto mexicano, que tiene muchas similitudes, que tiene muchas semejanzas, que tiene muchas cosas que ustedes ya mencionan, que son indicadores de qué es lo que hay que observar. En México estamos viviendo una situación en la que los megaproyectos, las mineras, las represas, los monocultivos, grandes proyectos transnacionales están ocupando muchos de los territorios, sobre todo de los pueblos originales, que estaban en las, como decían algunos de los antropólogos hace años, estaban en las fronteras del límite, ¿no? O sea, los habían enviado a las fronteras del límite. Y ahora resulta que esos límites en esas fronteras son los límites de la riqueza. Es ahí donde está la riqueza para el gran capital. Y el narcotráfico está golpeando muchas de estas zonas donde están justamente los pueblos, donde la corrupción está golpeando duramente a los pueblos, porque es parte de todo este entramado siniestro, en el que a la vuelta de la esquina o a la vuelta de la página, mucho de lo que están viendo las organizaciones de la sociedad civil es el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de la corrupción y el fenómeno de la ocupación de los megaproyectos son un fenómeno que viene junto, no son fenómenos separados, son una dinámica de capital, de despojo absoluto de los pueblos. Y estamos en una situación donde si no tenemos un proyecto político como sociedad civil, porque está demostrado que los partidos no lo traen. Mira, dentro de lo que tú acabas de decir, en Colombia, por ejemplo, ya no solamente hablamos de narcotráfico, porque muchas de las bandas ilegales, unas siguen con la ruta del narcotráfico, de la coca, etcétera. Muchas han migrado hacia la minería legal e ilegal, ¿sí? Y corrompiendo, porque es que en Colombia la corrupción ha permeado siempre. Es decir, si yo voto por ti, esta vez tengo puesto y a los 4 años no tengo puesto porque cambio. Es decir, cuando uno va a hacer un contrato, ¿no? El alcalde te pide que le des una tajada, por ejemplo, que le des un 10%. Es decir, hay una para pequeñas cosas, para ganarse nada o para ganarse mucho. Entonces es mucho, mucho, mucho el trabajo sin respaldo de organizaciones sociales muy políticas, así sea porque estén defendiendo el medio ambiente, porque estén defendiendo posturas de género, desde las distintas esferas, porque además tiene que ser una cosa como multidimensional la paz no es una, la paz no es solamente, sino que tenemos que trabajarle en tantas esferas, la seguridad, la autonomía alimentaria, son muchos los ejes según los territorios además, ¿no? Este territorio es un territorio de vocación agrícola, pero ¿qué es lo que está pasando en las ciudades? Generalmente las ciudades lejanas de porque no lo siente cotidianamente, porque entre otras cosas, porque yo vivo en un edificio donde son ahora, donde son 10 apartamentos, yo no conozco sino porque me encuentro con la vecina que sale del frente, es decir, no hay un tejido que sienta, que comunique, ¿no? Lo que sí puede estar pasando en otro, es decir, no hay esa organización fuerte, en particular en las ciudades capitales que reciben el grueso del desplazamiento en el país. ¿Listo? Mira, yo lo que digo es que lo que tú tienes razón de que tú lo miras hoy así como en un mapa y parece que los territorios tuvieran cada uno su cuarto de hora o su manera donde se afianza. Por ejemplo, nosotros somos de vocación agrícola, en otros son más mineros. Entonces, de acuerdo a cada región y a cada mapa, así están penetrando también, como las estrategias que ellos utilizan para poder hacer eso. Yanín lo ha dicho muy bien, en uno se afianza mucho más el narcotráfico por la distribución, los laboratorios, pero en otros, por ejemplo, como en el territorio nuestro, hay una amenaza en este momento latente y es como somos un corredor estratégico para salir a los puertos, al puerto de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, del Golfo de Morrosquillo, están ahora permeando a los jóvenes de alguna manera a que consuman, y ese consumo de alguna manera los pone dependientes en microtráfico para luego ir al macrotráfico, y como en algunos lugares de los puertos cercanos, utilizan también esto que decía Yanín, cómo alguien protege la lancha, la salida, toda la comunidad mete silencio. Y en otros el miedo, como apenas está saliendo el conflicto de unas regiones apenas, el conflicto con la FARC, porque es que existen otros grupos, ¿no? Entonces hay regiones que todavía la guerra está viva. Entonces yo pienso que vamos por partes, es como si fuera un círculo por etapas. Lamentablemente, en otros territorios de mi Colombia eso está pasando. En el nuestro estamos apenas saliendo, como asomando medio a la cabeza para respirar, después de tanto dolor y lágrimas, porque 104 masacres no pasan impunes, ¿no? Y hoy están impunes. Entonces queremos justicia, queremos verdad, queremos reparación integral y queremos que nos escuchen. Nosotros tampoco podíamos hablar antes, como no pueden hablar hoy muchas mujeres, ni muchos líderes, ni muchas organizaciones. Hoy ellos están pasando con bajo perfil seguramente, pero seguro que debajo de todo lo que están haciendo están fortaleciéndose. Entonces cuando yo oigo eso y lo sé que es así, y nosotros estamos haciendo el tránsito porque también supimos bajar la guardia para poder vivir y sobrevivir y poder echar el cuento con muchas estrategias a través, sacándole el quite a la guerra, lo que pienso es que para no estar aquí en este debate o en esta reflexión quedar con mucho pesimismo, lo que quiero decirte es que hay esperanza, porque yo te puedo decir que hay esperanza, te lo digo con mi voz propia y pública, que hay esperanza en la medida que nosotros también nos organicemos, nos cuidemos unos a otros, en la medida que tengamos claro el proyecto político comunicativo, el proyecto político ciudadano, y en la medida que nos organicemos y que nos unamos. Y también creo que hay una labor muy grande por parte del pueblo afro en los cabildos, en los consejos comunitarios, que nos dan grandes lecciones, y tenemos también muchas lecciones aprendidas y para replicar de los pueblos indígenas también de América Latina y de Colombia y de México. Y yo creo que no podemos perder la esperanza, es lo único que yo puedo decirte, que no perdemos la esperanza, pero no dejemos de luchar y no dejemos de decir, de analizar y de buscar estrategias para poder cuidar la vida, cuidar los derechos, a la tierra, a todo lo que nos proponemos. Eso es lo que yo puedo decirte, Noé, definitivamente, porque no podemos caer en el sinsentido de las cosas tampoco, ¿no? Nada es perfecto, pero no todo está podrido. La vida nos sigue regalando cosas maravillosas y mucha de esa cosa maravillosa es la comunidad. Exacto, ¿no? La comunidad, diría yo. La vida vale la pena, siempre.